amarte así no te irás. Solo soy un hombre solo y sin tu amor y sin tus besos, sabes que hoy me muero. No te irás. Fuego. Mi cariño, mami. Tú sabes que mi vida entre tus manos estás hoy y tú no te irás. Si en algo te he fallado, yo te ruego, mi amor, perdóname hoy. Estuve equivocado al dudar yo de ti y admito mi error. Yo sé que enojada estás, pero por eso no te dame una oportunidad, prometo cambiar. Si tú me amas no te irás, y si te quiero de verdad, y no te irás. Con tu adiós deja mi vida en el dolor, y sufrirá mi corazón, enfermo de amarte así. No te irás, solo soy un hombre solo y sin tu amor. Sin tus besos, sabes que hoy me muero. No te irás, no te irás. Bajé muy duro, pero tenía que hacerlo, o si no me linchan y me matan, y me matan. Solo y sin tu amor y sin tus besos, ¿sabes?